Hola, ¿qué tal? Soy Margot Tomé, creadora de mimododevida.com, una apasionada de la comida saludable y del deporte desde que tengo 13 años. Leo todo lo que cae en mis manos sobre fitness y nutrición. No lo puedo evitar. Madre de familia numerosa, trabajo fuera de casa y no me gusta cocinar. En este podcast te voy a contar cómo consigo que mi familia y yo comamos siempre de forma saludable. Te cuento mis trucos para ahorrar tiempo en las gestiones diarias, cómo cocinar sano para 5 en poco tiempo, cómo hacer ejercicio a diario y alguna de las aplicaciones y herramientas modernas que me facilitan la vida. Hola, hoy os voy a hacer solo un pequeño podcast para compartir con vosotros mi sensación a la hora de hacer ejercicio algunos días. Hoy, por ejemplo, es 8 de enero. Entonces, durante toda la época de vacaciones, pues no he hecho mucho ejercicio porque es que con tanto compromiso, amigos que han venido a la ciudad, que tienes que quedar, en el trabajo tengo más trabajo porque es el cierre de ejercicio, es la convención. Todo esto hace que mi ritmo de ejercicio habitual disminuya y lo único que hago normalmente pues puede ser en vacaciones, cuando tengo tanto estrés de vida social y de trabajo, pues lo que hago es ir a andar pues una hora o a veces un poco más. Suelo ir a andar mucho con mi marido, me gusta caminar por el paseo marítimo, me gusta ir al monte si nos da tiempo, lo que pasa que para eso hay que tener tiempo para desplazarse. Pero bueno, me llega con caminar por el paseo marítimo a un paso rápido. Y otra cosa que hice en vacaciones fue ir a nadar, que eso también os lo conté. Era una oportunidad para ir con los niños a hacer ejercicio, ya que estaban en casa sin hacer deporte también, porque ellos entrenan, pero en vacaciones no fueron a entrenar. Pero ahora acaban las fiestas, se va todo el mundo para sus lugares respectivos. Mi hermana se va pues a Palma, que vive en Palma. Mis amigas también se van a sus ciudades. Y por fin volvemos a la rutina. Los niños vuelven al colegio y tienen sus entrenamientos. Con lo cual yo ya tengo mis huecos para hacer ejercicio. Pues hoy, 8 de enero, me apetecía un pimiento hacer ejercicio. Lo único que me apetecía era no hacer nada. Estaba realmente descentrada, no tengo los horarios organizados, no me apetecía hacer nada. Pero muchas veces, cuando no tenemos ganas de hacer nada, no pensamos en otras cosas que podemos hacer. Entonces, a mí lo que no me apetecía realmente era meterme un machaque de entrenamiento, de ponerme a sudar, de acelerar las pulsaciones un montón, o de tener unas agujetas, hacer un ejercicio de fuerza y tener unas agujetas impresionantes mañana. Y muchas veces, cuando esto es lo que pensamos, pues realmente tomamos la decisión de no hacer nada. Pues hoy os voy a proponer una opción que también es válida y que es posible, y es mucho más fácil, incluso es igual que no hacer nada. ¿Por qué no te planteas dar un paseo agradable en ese tiempo que tenías pensado dedicar a hacer ejercicio y que realmente tu cerebro no es capaz de empezar? Eso es lo que he hecho. En el momento que tenía que ir a entrenar hoy, lo que hice fue ponerme unos cascos con unos podcasts que me apetecía escuchar y me fui a caminar. No cogí ni el coche, no me hizo falta tampoco desplazarme a un sitio cerca de la playa ni ir a un jardín agradable con aire puro. No. Salí de casa con mis cascos y pasé por la zona tranquilamente y el tiempo que me apeteció. Al final estuve una hora, súper agradable, y podía haber estado más, lo que pasa que ya se me acabó el tiempo. Ya sabéis que cuando tenemos hijos estamos muy pendientes de su agenda, de ir a buscarlos, de traerlos. Bueno, pues estuve pasando una hora súper agradable y al final no es un ejercicio tan intenso como si me pongo a entrenar en casa, pues pesas, o si me pongo a hacer un ejercicio aeróbico intenso, un HIIT, pero es mejor que nada. ¿No estáis de acuerdo conmigo? Con la comida pasa igual. Hay días que no nos apetece tampoco comer una dieta estricta, o que a veces nos pasamos tomando un dulce, y siempre pienso que es mejor comerte un dulce y seguir haciendo una dieta equilibrada que no, una vez que te tomas un dulce, decir, va. Entonces, hoy ya me tomo todo lo que me apetezca porque total ya lo estropeé. Es un error, como comprenderéis. Entiendo, o sea, nuestro cerebro es así. Pero realmente hay que pensar y razonar y reflexionar un poco antes de actuar. La conclusión de hoy es, entonces, que si un día no te apetece hacer ejercicio, no lo hagas, pero pégate un paseo, coge la bici y te puedes ir a dar un paseo relajado, incluso de estas. Yo no sé si tú tienes el carnet de ir en bici por la ciudad, de las que son bicis del ayuntamiento, pero es mejor que des un paseo en bici, aunque sea una bici sin ser de carreras ni nada de eso, que te sientes en el sillón a ver la tele. Y es lo mismo con la comida, como resumen os lo vuelvo a contar, que es mejor que te comas un pastel y sigas comiendo sano la comida siguiente, y no que te comas un pastel y que por eso ya te vayas corriendo a coger unas pipas, unas galletas y unas palomitas mientras ves la película. Bueno, esta es la reflexión de hoy. Ya os digo que es una chorrada y que es bastante lógica y que cae de cajón, pero quería compartirla con vosotros porque hoy me sentía realmente sin ganas de hacer nada y al final la opción que tomé hace que me sienta un poco mejor. Mimododevida.com, donde encontraréis muchas ideas para hacer vida saludable. Estoy preparando unos menús organizados con la lista de la compra para poder organizarte tus semanas y que planificar las comidas saludables y la actividad que tengas que hacer no sea complicado, que sea todo fluido y que no suponga un esfuerzo adicional a tu día a día. Muchas gracias por escucharme y te espero el próximo día en el podcast Mi Modo de Vida Saludable o en mi web mimododevida.com. ¡Hasta el próximo programa!